Ay, hombre, perdón, yo estoy acá oyendo cosas varias. ¿Qué cosas? Voces, oigo voces. Escucho voces. Estaba clipeando a los animales de radio de ayer porque estábamos hablando del rock y la chunchulla. ¿What? ¿La chunchulla, verdad, comida? Sí. ¿Cuál es la chunchulla, la que huele feo? Es el chunchullo, los... ¿Cómo es que le dicen? ¿Chincholines? Las tripas, los chinchulines. Ese huele horrible. Los intestinos. Huele, pero sabe rico si está bien preparado, te digo. Si está crocante, si no es como un caucho. Con papita. Es como un cauchito, sí. ¿Y qué tiene que ver el rock con eso? La chunchulla. Que el rock nació en un circuito de bares en el sur de Estados Unidos, conocido como el circuito de la chunchulla. ¿Cómo se dice chunchulla ya? Se dice chitlin. Ah, ok, perfecto. Yo pensaba que eso era muy colombiano. No, tripas. Todos pensamos que era muy colombiano y no. Ah, oh, mira. Porque los chinchulines son argentinos. Bueno, sí. Tripas. Y las tripas son universales. A mí el sí me nombre encanta puede eso. Cambiar según la región. Eso. En Estados Unidos es chitlin. En Argentina es chinchulín. Acá chunchullo. En Manizales es chunchurria. Ay, sí. La chunchurria. Eso suena como una grosería. Uy, mucha chunchurria. Esto es mucha chunchurria. Sí, mira, 8 y 10. Te estaba clipeando aquí la historia que también dejó perplejo a Uribe DJ. Claro, pues imagínate. Estábamos hablando de eso y de la incomodidad como principio de vida. Todo el tiempo no es tan cómodo. ¿Sí? La búsqueda de la comodidad como esta utopía. Yo sí siento que, y volvemos al lugar de la zona de confort. Yo creo que muchas veces se ha satanizado el tema de la zona de confort porque a uno le cuesta mucho llegar a un lugar donde uno se siente cómodo. Es cierto. Y el discurso es sal de tu zona de confort, sal. Y uno, no, me cuesta mucho trabajo llegar acá. Total. Hasta sí. Cómoda conmigo, con mi realidad, con mi entorno, con mi trabajo. Es chévere también lograr eso. Y muchas personas jamás entran a una zona de confort por la necesidad de... brincar. ¿Cómo hago? Sí, el circuito de la chunchulla y las zonas de confort fueron nuestro tema de conversación ayer en nuestro live de animales de radio. Grandes temas, Alejandro. Sí, estuvieron buenos, estuvieron buenos. Bien, viste, salieron cositas. Hola, muy buenos días, esperando que se encuentre muy bien. Son las 8 y 12 en la mañana de la X 103.9 FM y aquí están los Smiths. There is a light that never goes out de The Smiths en las mañanas de la X con atrapalo.com.co, que presenta el regreso de las 72 horas de hallazgos. Ofertas increíbles a precios ridículos, hasta 62% de descuento en actividades, vuelos, hoteles, cruceros, paquetes y entradas. Promociones válidas exclusivamente del 20 al 22 de mayo de 2026. Aplican términos y condiciones. RNT23637. Entra ya a atrapalo.com.co. Bueno, Google AI, hablemos un poquito de inteligencia. Todo el mundo está harto de oír hablar de inteligencia artificial, pero... es lo que está pasando. O es sea, lo que está sucediendo. Es que no queramos saber de algo no significa que no esté pasando. Qué gran frase para iniciar el día. Les agradezco su apoyo. Sí, pues es que es todo en estos momentos. Y resulta que Google va a hacer un cambio. Se dice que es el más importante en sus 25 años de historia. Y es su buscador. La compañía anunció en la conferencia anual que su nuevo modelo de inteligencia artificial, el que está basado en Gemini 3.5 Flash, va a ser ahora la búsqueda de lo que usted quiera, más conversacional, dinámica y personalizada. Ya no pones como solamente lo que estás buscando y te salen resultados de links, páginas, lo que sea, sino que ahora la inteligencia artificial va a hablar contigo. La experiencia de buscar información en internet estuvo ligada, como decíamos, como a 10 enlaces azules, que era una lista de páginas web clasificadas según relevancia. Ahora ese modelo se empieza a quedar atrás y el buscador va a comenzar a ofrecer respuestas interactivas impulsadas por la inteligencia artificial, capaces de entender preguntas complejas, generar visualizaciones y mantener conversaciones de seguimiento. ya no vamos a encontrar la misma búsqueda. Ya, si usted odia la inteligencia artificial, le va a tocar buscar otro buscador que claro. sea básico y que le siga mostrando los 5 links primeros, ya. No, ya, es que la inteligencia artificial transformó la búsqueda. Claro. Ya, es más, uno hablando con la inteligencia artificial por la aplicación, él ya te bota a ti enlaces. Sí. Yo creo que Google.com, como lo conocemos, va a desaparecer eventualmente. Sí. Esa, y eso es, por eso se dice que va a ser el cambio más grande en sus 25 años. El sistema permitirá hacer consultas en lenguaje natural mucho más largas, complejas, además de integrar texto, imágenes, videos, archivos y pestañas del navegador en una misma búsqueda. Te va a entregar todo así, flin, flin, flin, flin, flin. Bueno, ahí está. Me parece bien. Ahora, sí, pues todo evoluciona, todo va... Todo va cambiando, ¿no? Lo que mi pregunta es si esa búsqueda, esas respuestas van a ser orgánicas o como siempre ha pasado, todo tiene que ver con lo pautado. Para que aparezca en tus primeras respuestas. Sí, de la misma inteligencia artificial. ¿Quién sabe? Seguramente va a haber una parte pautada, pero deberían ponerlo como ahora que te lo señalan. Contenido patrocinado y abajo sí están las respuestas orgánicas. Sí, te quieren claro. hacer mostrar ese buscador como tu asistente personal. Ok. Que le dice a Alejandro, le dice a Alejo. Sí. Pollo. A mí, ¿sabes? Que me ha sorprendido Duolingo, que yo hago Duolingo, me dice Dai. Yo, ¡ay! ¡Oh! Mira. Qué lindo. Yo, como sabes que me dicen así, ¿ah? Se vuelven cercanos, ¿no? Qué susto. ¿Tú sientes cercanía con tus robots? Sí. La vez pasada estaba intentando pipetas con mis gatos y una se me regó un poquito más en el pelo, entonces le consulté que no te preocupes, tranquila. Y yo, ay, gracias por decirme esto. ¿Te sentiste abrazada en ese momento de pánico? Digo, no, ya pasó, estas tantas horas, relájate, lo hiciste muy bien. Como le digo, mira, te agradezco por confiar en mí. Sí, ellos manejan. Mira, esta inteligencia artificial se te mete. Sí. Es amable en un mundo de agresividad humana. Como dice el reggaetón, en un mundo de guerra. ¿Es de dónde ¿Solo es tú me das paz? Sí. Ay, esto sí, sí. ¿Qué es? yo sabía que Catalina iba a coger el concepto. Aquí está tu reggaetonera de confianza. ¿Qué es? Sí, claro. Esa frase está linda. ¿Y eso a qué pertenece? Eso debe ser... ¿Cómo es que se llama? Hecha para mí, ¿se llama? De Bosa, sí. De Bosa. Donde la gente goza. Bosa Palestina. Bueno, pues está... nosotros estuvimos hablando ayer también de los robots y de un artículo que me encontré en The New Yorker, que si quieren les leo un pedacito más sí. adelante, ya que Diana está hablando de inteligencia artificial y de cómo nos vamos como acurrucando, apapachando con la inteligencia artificial. Eso, hagámoslo. Estas son Mañanas de la X 103.9. Ahí estaba Post Malone con Swae Lee de Ray Schremer. Eso es Sunflower del Hombre Araña animado. Estas son las Mañanas de la X 103.9. Cata, Billy Joel ha negado los derechos de su nueva película biográfica y la ha calificado de errónea desde el punto de vista legal y profesional. Pues es que yo no sé, Alejo, cuando sacan una, y esto sí es pregunta, cuando sacan una película biográfica, ¿hablan antes con el artista o cómo es esa negociación ahí? Porque ya teníamos la noticia de que esto iba a salir sí o sí. Sí. Sí, ustedes me lo habían comentado y evidentemente para poder hacer una película biográfica en nuestros días, no sé antes, pero hoy en día, y si la persona está viva, tiene que autorizar claro. el uso de su imagen, el uso de su nombre. Sí, es que él estuvo hablando con Rolling Stone sobre los responsables de esta película y dice que ya están advertidos formalmente desde hace años, que esto no es nuevo, sino que viene de tiempo atrás, sobre la falta de permisos y sobre que no pueden utilizar su música, pese a que el director, que es John Othman, defiende la base legal de este proyecto. Esa película se va a llamar Billy and Me y él pues dice que la están haciendo ya sin ninguna autorización, que quienes la impulsan no poseen derecho de absolutamente nada, que desde 2021 las partes involucradas se sentaron a hablar y que él, pues por medio de sus representantes, les dijo: no, señores, no tienen derechos de contar la vida de Billy Joel y tampoco van a obtener nunca los derechos musicales requeridos para este proyecto. Él no ha autorizado ni respaldado ninguna película y cualquier intento de avanzar sin ellos sería tanto legal como profesionalmente equivocado. ¡Auch! Bueno, y es muy gracioso porque yo recuerdo que empezamos semana con la noticia: ¡ay, qué bueno! Vamos a tener una película, ¡qué precioso va a ser! 3 doritos después, no, mi ciela. Pues ya tenía guión, tenía dirección. El director también pues dijo que esa frase de legal y profesionalmente equivocado no refleja con precisión la naturaleza real de la película ni los derechos que sustenta la producción. El guionista también salió a hablar y dijo que en ningún momento han intentado reclamar, controlar o poseer los derechos de las canciones originales del artista, que la película además no fue concebida en torno al uso de su catálogo de éxitos, sino que ellos van a hablar de otras cosas que uno no entiende entonces de qué van a hablar. Exactamente, ahí está el gran problema de una película que se hace sin la música y sin aprobación. Es como, bueno, porque además es un cantante, o sea, se necesita, exacto, la música. ¿Cuál fue, Alejo, la que no usó? La de Elvis. La de Sofía Coppola. Y la de Elvis. La de Sofía Coppola. Ya. La de Sofía Coppola, porque cuenta, lo que pasa es que cuando tú cuentas la historia de un artista desde esa perspectiva más humana que musical, te vas a encontrar con otra persona. Claro. Y la historia de Billy Joel no es una buena historia. No es un buen tipo. Fin. O sea, No. Ah, yo sentía que sí, tú no. Me has quitado tantos ídolos. Yo lo siento, pero pues los artistas tienden a vivir en sus propios mundos, ¿no? Y es eso lo que nos atrae a ellos. Lo que más nos atrae de los artistas es sus capacidades enormes para poder proyectar un universo propio que bordea en el narcisismo, ¿no? Y es ese narcisismo necesario para poder tener un gran artista. Yo creo que sí. Yo creo que los grandes artistas son narcisos y que nosotros nos deleitamos en esos narcisismos porque vienen acompañados de profundas apreciaciones estéticas y decoraciones de él. Entonces, en el caso de Billy Joel, y está documentado, incluso él lo ha dicho, porque no es algo que me inventé yo. En el último documental vimos un montón de cosas que afectaron a muchos músicos a su alrededor, ¿no? Él fue bastante tirano con sus músicos, fue bastante malo con ellos y tengo entendido, si mal no recuerdo, porque yo me dormí a mitad de camino en la historia de Billy Joel, el documental. Sí, y aquí es donde juega un papel importante el embellecimiento de la historia musical. Por eso el lado malo de Michael Jackson no aparece en la película, amigos. Por eso no aparece en la película, porque la gente no quiere ir a ver el lado malo. No. Y menos si al sacrificar la música, si sacrificas la música del artista, pues para mostrar ese lado malo o ese lado humano o como lo quieras ver. ¿No? Imagínate que tú hubieras ido a ver a Michael Jackson sin música. Sin música. Ay, no, pues nadie va. Nunca voy. Nadie va. Sí, no, es como sí. La película, como decía Diana, es como la película de Sofía Coppola sobre Elvis. ¿Quién vio esa película? Nadie, nunca. Yo no. Nadie. Yo vi esa película con mis chicas, con Paula y Silvana. Ellas la vieron de principio a fin muy indignadas. Porque no había música. No porque por no había música, sino porque pues obviamente es este tipo que se casa con una niña de 15 años. Ay, ¿no? Entonces, claro, ese lado la gente no lo quiere a mí. La gente quiere escuchar a Elvis cantando Wise Men Say. Sí, te llamas, no, la gente quiere oír Can't Help Falling in Love, quiere oír Suspicious Minds. La gente no quiere. Volvemos al tema que teníamos ayer en Animales de Radio. La comodidad como este lugar seguro del entretenimiento y no necesariamente del arte, así estemos mirando artistas. En el caso de Billy Joel, el documental, como les decía, yo no me lo vi todo, pero lo que alcancé a ver habla un poquito, porque no habla mucho, porque el documental está él, pero sí está muy documentado cómo despidió a su baterista después de trabajar con él 30 años, no le ofreció prestaciones, no, como que lo tuvo ahí como por servicios y después como de 40 años lo echó. Y así le pasó con varios de esos músicos. Espera, ¿no? ¿El baterista John Small? No me acuerdo cómo se llamaba el baterista original de Billy Joel. Porque es que aquí ahondando más en la noticia. Vamos, Catalina. Encontré que la película se cuenta principalmente desde el punto de vista de Irwin Mazur, quien es quien descubre a Billy cuando era un adolescente y lo representó durante más o menos 7 años, pero también la producción obtuvo los derechos de vida de John Small, sale aquí que es baterista, quien va a donar varios de los videos que tiene él como de su propio material, y quien participa del proyecto como consultor, coproductor ejecutivo y director de segunda unidad. Entonces, si es el mismo al que le pagaba mal, ay, seguro, ya ahí claro. Aparecieron las llaves. Sí, de hecho, el baterista es yo creo que ya está viejo. Tiene 75 años. El baterista del que yo estoy hablando se llama Liberty DeVito. Ah, ok. Liberty DeVito fue el baterista y pilar rítmico de la banda de Billy Joel. Si tú oyes las canciones de Billy Joel, notarás que el corazón de esas canciones es inevitablemente Liberty DeVito. Estuvo 30 años con él, desde 1975 hasta 2005. A Liberty DeVito lo echaron sin decirle nada. Esto pasa mucho con los bateristas, es muy raro. Los bateristas los echan por teléfono. Para que no les peguen con la baqueta en la cabeza. Baquetazo. Toma lo tuyo. En mayo de 2009, Liberty DeVito presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Nueva York contra Billy Joel y contra Sony Music. Y reclamaba el pago de regalías por más de una década de grabaciones, argumentando que nunca recibió compensación ni créditos de composición por la música que ayudó a crear. Voy aún más al fondo de Liberty DeVito. Y es que Liberty DeVito, a Liberty DeVito no lo trataron nunca como un empleado y estuvo 4 décadas con Billy Joel. Ya. ¿Qué entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Eso pasa. Hay gente que dura mucho tiempo al lado de otra. Sí, él está en ese documental, sí lo vi yo, ya me acordé. Ese documental se llama, no sé cómo traducirlo al español, Hired Gun, pistola contratada. Y tiene que ver con los bateristas de sesión. Con los bateristas de sesión, y ahí Liberty DeVito cuenta cómo el tipo le hizo unas baterías increíbles a Billy Joel y Billy Joel nunca le pagó lo que le tenía que pagar. Y entonces, ¿cómo sobrevivió este hombre? No, le pagaba. Pero no lo que debía. Exacto. O sea, le pagaba por sesión. Es un poco como la economía de la música en esas épocas. Recordemos, por ejemplo, que uno de los bateristas más grandes de la historia se quedó sin recibir un peso de la batería más importante para el hip hop de los años 80 y de los 90, que fue el señor Clyde Stubblefield. Clyde Stubblefield fue baterista de James Brown e hizo algunos de los beats de hip hop más importantes de todos los tiempos. Cuando James Brown empezó a demandar a hip hoperos por estar utilizando sin permiso su música, la mayoría de las cosas que utilizaban los hip hoperos de los 80 eran baterías de Clyde Stubblefield en las canciones de James Brown, y a James Brown lo compensaron enormemente. Hasta nuestros días lo siguen compensando por la utilización de esas baterías. Y está grabada. Esto lo hemos puesto aquí durante los pasados 10 años, Diana. Hemos puesto mil veces el Funky Drummer. Sí. Y hemos intentado como explicarle a la gente. No sé por qué ese mensaje nunca ha tenido como un eco, una resonancia en la opinión pública. Pero en realidad ese momento fue transformador para la historia. Y a Stubblefield nunca le pagaron. Stubblefield se murió pobre. Ay, qué rabia. Se murió sin salud. Se murió sin salud, sin tener salud. O sea, sin tener cómo pagar salud, porque no así como ha pasado con muchos. Como mucho en las artes, ¿no? En la música, en mucho, el cine, la actuación. Mucho, porque esa economía de las artes y de la música es muy informal. Es muy informal y yo creo que no hay leyes que protejan verdaderamente a los músicos, es mi impresión. No puedo hablar con... Generalizar, sí. No puedo generalizar, pero lo que yo veo de músicos que trabajan es que camellan y cuando menos piensan los echan y los reemplazan. Y no hay ningún colchoncito. No hay dónde caerse, no hay dónde echarse para poder decir, ah, jue madre, me echaron, pero bueno. Tengo estos ahorros. Indemnizaron. Exacto. Sí, en ocasiones, en muchas ocasiones, hay que decirlo también, debido a los enormes ingresos de muchos artistas, les pagan una plata, los indemnizan, les dan un billete, pero también les hacen firmar y les dicen, pero calladito. Claro. Porque eso viene como un contratista, ¿no? Más allá, porque no hay como una empresa formal que contrate. No, sí las hay, y creo que, es decir, desde una perspectiva como privada, sí, cuando estás de gira y esas cosas, sí, si estás contratado bajo una empresa, los grandes músicos son empresas, esto lo he dicho siempre, los grandes músicos son empresas. Y tienen su nómina. Claro, bien. Claro, tienen su nómina. Okay. Pero no en todos. Los 70. No menos. En los 70, un músico, no, ¿qué empresa iba a formar? Un músico era un músico. Sí, ya. Ya. Y entonces no le daban mucho. Seriedad al asunto. No le prestaban mucha atención ni le daban mucha seriedad al asunto. Y cuando menos pensabas, estás 40 años con un músico y a los 40 años te da un reumatismo, ya no podías tocar la batería y te despiden. Uf. Entonces, yo creo que por ahí va lo de Billy Joel. Ya, sí, seguro. Lo de Billy Joel va por ahí. Pues obviamente no está autorizado, entonces no me hace ver bien, entonces ni de fundas va a salir a cine. Uh-huh. Y todas las películas que tú ves sobre músicos hacen ver a los músicos bien. Sí. Los hacen ver bien, pues porque son ellos quienes están mandando a hacer las películas. ¿Cómo es que tú le dices eso? ¿Tiene un nombre? A geografía. Eso, gracias por eso. La geografía era una... ¿Qué significa geografía? La geografía son biografías de santos o personajes venerados dentro de una tradición religiosa. Más allá de relatar hechos históricos, su objetivo principal es resaltar sus virtudes, milagros y enseñanzas para inspirar a los creyentes y promover su devoción. ¿Cuántas veces no leímos nosotros? Bueno, yo no sé tú, pero yo sí leí, señor, la historia de Francisco de Asís. De ¿no? ¿No? A mí, no. A mí sí. ¿De los animales? Sí. Ah. A mí sí, claro. Eso es una geografía. Lo que sabemos de Francisco de Asís es enteramente geográfico. De Billy Joel a Francisco de Asís, la X. Mira, The River of Dreams de 1993. Aquí está Mr. Billy Joel, quien no ha autorizado la película biográfica que supuestamente iba a salir a cines. Aquí está Mr. Billy Joel.